La Trust Hunt o búsqueda del tesoro es una actividad menor en relación a la Web Quest. En esta actividad, el alumno no debe de llevar a cabo una tarea muy compleja, solo tendrá que hallar las respuestas a unas preguntas dadas en el contenido de los enlaces seleccionados previamente por el profesor. A veces se incluye una pregunta global que requiere que el alumno haga un uso más elaborado de la información. Esta se denomina la gran pregunta. En resumen, una Trust Hunt o búsqueda del tesoro puede constar de los siguientes elementos. Una introducción breve sobre el tema que puede incluir la aplicación de la tarea que el alumno llevará a cabo. Un conjunto de preguntas más o menos difíciles de responder dependiendo del nivel y edad de los alumnos. La gran pregunta que deberá ser contestada tras la reflexión sobre toda la información obtenida. Los enlaces en las páginas web en las que los alumnos encontrarán las respuestas. Un aparato de evaluación en el que se explica cómo se va a calificar la tarea realizada. Al contrario que las webquests, el modelo de la Trust Hunt es más flexible y no es necesaria que incluya todos estos elementos para ser considerada una Trust Hunt. La Trust Hunt no equivale a una comprensión de un texto, ya que por un lado utiliza recursos y textos variados y por otro no se trata de alcanzar una comprensión al mismo nivel que se hace en una actividad de comprensión de textos. En muchas ocasiones, cada pregunta encontrará respuestas en páginas distintas.